ayer volví a Peñabel, enero del 73, a ver a una mujer turbia desde el fondo de la lluvia. Ayer volví a Peñabel, ni rastro de esa mujer, la que a mí me enamoró y a la que yo enamoré. Ni siquiera el local, que ahora es un banco, ni siquiera el lugar donde yo la amé tanto. Los amores se van, se los lleva la lluvia, la mujer no venderá, tan vital y tan rubia. Los amores se van, se los lleva la lluvia, la mujer no venderá, tan vital y tan rubia. Ayer volví a Peñabel, qué lejos queda el ayer. Pasaron 40 años y yo la sigo esperando. Ayer volví por volver, con el invierno en la piel, esperar algún milagro, más de la rubia ni rastro. Ni siquiera el local, que ahora es un banco, ni siquiera el lugar donde yo la amé tanto. Los amores se van, se los lleva la lluvia, la mujer no venderá, tan vital y tan rubia. Ni siquiera el local, que ahora es un banco, ni siquiera el lugar donde yo la amé tanto. Los amores se van, se los lleva la lluvia, la mujer no venderá, tan vital y tan rubia. Los amores se van, se los lleva la lluvia, la mujer no venderá, tan vital y tan rubia.